El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 9. Por tierra. Hay personas que trabajan o están afiliadas al cártel de Sinaloa que están más estrechamente asociadas con Chapo o con mi padre. Sin embargo, al final cada persona en el cártel se reporta con mi padre y Chapo, juntos, como colíderes. Chapo y mi padre trabajan juntos para traer cocaína a México de Centro y Sudamérica. En esta declaración voy a describir algunas de las muchas maneras en que mi padre y Chapo logran el envío de toneladas de droga a México desde sus fuentes de suministro. Luego ellos venden esta cocaína a clientes de grandísima escala. Chapo y mi padre generalmente venden la cocaína a sus clientes cuando esta aún se localiza en México y posteriormente ellos la distribuyen en Estados Unidos. Aunque Chapo y mi padre venden la cocaína en México, ellos siguen involucrados directa o indirectamente con la importación y distribución de cocaína en Estados Unidos. Adicionalmente, mi padre y Chapo también trabajan juntos para distribuir otro tipo de drogas, incluyendo marihuana y heroína. De Sudamérica llega la cocaína a Sinaloa por tierra, mar y aire. El Mayo y el Chapo son los grandes importadores de cocaína y la revenden en México a otros narcotraficantes, me explicó Gaxiola al hablar de las entrañas de la operación del cártel. Había cosas de su funcionamiento que solo desde dentro se pueden comprender. Gaxiola comenzó a trabajar para la familia Zambada desde el año 2000, tenía al menos 11 años de ser su abogado, 15 cuando murió. La información que compartió proviene de los escritos de Vicentillo y de sus conversaciones con el Mayo. Ahí en Sinaloa se concreta la venta de más de 80% de la cocaína que traen, la venden a gente de Sinaloa. Ni el Mayo ni el Chapo les dicen qué hacer con la mercancía que compran, cada comprador hace lo que le viene en gana, ellos solo la venden. Según Gaxiola, de toda la cocaína que viene principalmente de Colombia, el Mayo y el Chapo se quedan más o menos con 20%, que es la droga que no logran colocar. El cártel de Sinaloa es como la Ford, dijo Gaxiola para explicar mejor el modelo de negocio de la organización criminal. Ford no vende directamente los carros, no administra cada negocio que distribuye los coches, Ford solo los produce. Quien vende los coches son las agencias automotrices que pertenecen a particulares. Entre los compradores al mayoreo suele haber conflictos porque amigos o gente les roban la mercancía o los clientes. Una vez que los mayoristas les compran la droga, cada uno la mueve a Estados Unidos bajo su propio costo y riesgo. Pero quien le compra al Mayo generalmente le pide ayuda para transportar la droga a Estados Unidos. Le dicen, ¿quieres dinero o te pago con coca? Al Mayo no le gusta arriesgar, así que prefiere que le paguen con dinero. El juego del narcotráfico es un juego de inversiones de alto riesgo, advierte Gaxiola, como en la bolsa de valores. Si ganas, ganas mucho y de inmediato, si pierdes, no te recuperas sino hasta la siguiente inversión riesgosa. Hay muchos que le entran al juego, gente de todo tipo, que ni te imaginas. Entre todos invierten para la compra y transporte de la cocaína. Si la operación es exitosa se comparten las millonarias ganancias, si no, comparten las pérdidas. Además de contar con compradores de droga al mayoreo, clientes que se fían de los 50 años que el Mayo lleva invicto en el negocio, la organización, como ya se ha dicho, tiene proveedores clave para la operación. Hay quienes se encargan de redes de transporte dentro del territorio mexicano, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Otros crean empresas ficticias o reales para el transporte de la droga y el flujo de recursos para el pago de servicios y el lavado de las ganancias. Unos más son responsables de la compra o renta de propiedades para almacenar la droga y las ganancias dentro y fuera de México. Y están quienes ofrecen los servicios financieros para mover las ganancias millonarias. De acuerdo con el propio Vicentillo, prácticamente todos estos proveedores operan con compañías legales. Él los conocía, trataba cotidianamente con ellos, eran parte de su vida desde que nació. Algunos incluso se convirtieron en sus parientes. Cuando conocí los nombres y las historias de los operadores del Mayo gracias a los escritos de Vicentillo, la gran mayoría seguían activos, por eso algunos de los hechos que se narran están redactados en presente. Tiempo después, tras la delación del hijo del Mayo, muchos personajes fueron arrestados o asesinados y otros los sustituyeron. Los nuevos nombres pueden ser cientos, pero el modelo sigue siendo el mismo. A través de esta confesión hablo de una persona llamada Juan Guzmán Rocha, a quien conozco como Juancho, Zanca y Virgo. Juancho era el primo hermano de Chapo y juega un papel principal en muchas áreas del cártel de Sinaloa. Además de su rol directo en el cártel, Juancho es cliente de mi padre y de Chapo. Juancho compra toneladas de cocaína a mi padre y a Chapo en Culiacán y vende esa cocaína a diversos compradores en Estados Unidos y México. Yo estoy enterado por mis conversaciones con Juancho que sus dos principales clientes eran Pedro y Margarito Uflores, a quienes conocí simplemente como los Flores o los Cuates. Supe que los Flores compraban cocaína a Juancho en Estados Unidos y recibían esa cocaína en diferentes lugares incluyendo Los Ángeles y Chicago. Los Flores vendían la cocaína a sus propios clientes y el dinero que cobraban lo usaban para pagarle a Juancho. Aunque menciono a Juancho muchas veces en conexión con sus interacciones con otras personas mencionadas, yo no hablo mucho de Juancho porque me enteré de que fue asesinado en México aproximadamente en diciembre de 2011. Sé por la propia boca de Juancho que él, además de trabajar con los Flores, también trabajaba con los canadienses. Él me dijo que enviaba mercancía a Los Ángeles y ahí la vendía a canadienses que se la llevaban a Canadá. Algunas veces él mismo enviaba a Canadá y los Flores luego harían lo mismo para ganar un poco más. Los Flores tienen su propio transporte para llevar la droga de Los Ángeles a Chicago. Tras el arresto del Pollo, Juancho se convirtió en el hombre de mayor confianza del Chapo junto con Damaso López, el exsubdirector de seguridad de Puente Grande que tanto lo había beneficiado. Cuando el Pollo fue asesinado, Juancho se volvió el principal enlace entre el Mayo y el Chapo. Además, era un amigo muy cercano de Vicentillo. Margarito y Pedro Flores, dos gemelos nacidos en Chicago de padres mexicanos, 6 años más jóvenes que Vicentillo, llegaron a ser de los mayores traficantes de droga en esa ciudad. Movían al menos 71 toneladas de cocaína y heroína que compraban principalmente al cártel de Sinaloa o en la reventa de mayoristas. Los gemelos, cuya familia estaba involucrada en el negocio ilegal, comenzaron desde los 17 años como narcotraficantes. Fueron clientes de Tirso durante un largo tiempo, hasta que uno de los hombres del futbolista secuestró a Pedro Flores en México. El Mayo intercedió para que lo dejaran libre y en 2005 conoció a los gemelos. Felicitó a Pedro y a su hermano Margarito porque, a pesar de su corta edad, ya habían vendido en Chicago cerca de 20 toneladas de su cocaína. Entusiasmado quizá por la juventud de los Flores, el Mayo habló de su pasado en Estados Unidos cuando vivió allá y emprendió su carrera criminal a alta escala. Eran los tiempos en que se inició con su cuñado Nico. Les contó cómo personalmente había vendido drogas en Los Ángeles, Nueva York y Chicago. De hecho, estaba familiarizado con el pequeño pueblo de donde eran originarios los gemelos. Cualquiera de estos idiotas puede vender toneladas de drogas en México, pero muy pocos podrían hacerlo en los Estados Unidos como estos, dijo el Mayo delante de todos sin importarle que ofendía a sus propios colaboradores y estrechó la mano de los gemelos. Ustedes tienen mi respeto, felicidades, soltó una carcajada y agregó, imaginen si fueran trillizos. De 2005 a 2008 los gemelos vendieron cerca de 38 toneladas de cocaína del Mayo y el Chapo, y cerca de 200 kilos de heroína. De esta última el kilo en Chicago se pagaba hasta en $55,000. La admiración del Mayo por los gemelos no impidió que ellos lo traicionaran. Desde inicios de 2008 comenzaron a colaborar con la DEA en Chicago y grabaron conversaciones telefónicas con el Chapo, Juancho y Vicentillo, las cuales usaría el gobierno americano para ponerles la soga al cuello. Los Flores eran tan tramposos que engañaron hasta a la propia DEA. Mientras cooperaban con la agencia, vendieron a sus espaldas 276 kilos de cocaína en Chicago y recaudaron millones de dólares que nunca reportaron. En noviembre de 2008 se entregaron a la DEA en Chicago, donde les impusieron una leve condena de 14 años gracias a su colaboración con la fiscalía. Juancho tuvo peor suerte. Su cuerpo apareció abandonado en un camino rural de Sinaloa, maniatado y con varios disparos. Según Damaso, el propio Chapo mandó matarlo porque le dijo una mentira sobre el lugar donde se encontraba Cuatro. He conocido a Gonzalo Insunza Insunza, a quien también conozco como Macho Prieto, desde aproximadamente 1999. Primero lo conocí en nombre de mi padre. En 1999 Gonzalo ya tenía su propia organización de tráfico de droga consistente en cerca de 50 personas. Gonzalo y su gente estaban involucrados en muchos enfrentamientos y violencia alrededor de Culiacán en aquel tiempo, así que mi padre me pidió concertar un encuentro con él para saber por qué estaban ocurriendo esos enfrentamientos. Algunos días después llevé a Gonzalo al rancho para una reunión con mi padre. Durante el encuentro Gonzalo explicó a mi padre y a mí que tenía problemas con un grupo de gente liderada por un hombre conocido como Negro Maere. mi padre pidió a Gonzalo disminuir la violencia porque estaba atrayendo mucha atención del ejército mexicano y de las autoridades. Gonzalo estuvo de acuerdo en reducir las confrontaciones y ofreció sus servicios a mi padre y al cártel de Sinaloa. Específicamente, Gonzalo ofreció usar su infraestructura de transporte para mover drogas y dinero a través de México, y ofreció luchar con mi padre en contra de los Arellano Félix, con quienes el cártel de Sinaloa estaba en guerra desde hace tiempo. Con el paso del tiempo, en consecuencia de ese encuentro, Gonzalo se convirtió en un miembro integral del cártel de Sinaloa. Como miembro del cártel de Sinaloa, Gonzalo supervisaba dos distintos grupos de gente que eran responsables de muy diversas tareas. El primer grupo de gente estaba involucrada en el almacenamiento y transportación de drogas, dinero y armas en diversas partes de México, y del cruce de drogas a Estados Unidos, al igual que de dinero y armas de Estados Unidos a México. El segundo grupo, bajo las órdenes de Gonzalo, actuaban como pistoleros o sicarios, personas armadas que trabajaban para el cártel para proteger sus bienes, territorio y gente y para hacer la guerra contra los enemigos. A pesar de que yo estoy enterado de los actos de violencia cometidos por Gonzalo y sus pistoleros a nombre del cártel de Sinaloa, yo tenía contacto limitado con los pistoleros y generalmente no tenía contacto con sus verdaderos nombres o identidades. La infraestructura logística de transporte de Gonzalo estaba entre la más grande y más extensa usada por el cártel de Sinaloa. Yo tuve un gran contacto con Gonzalo y su gente responsable del transporte. El método principal de Gonzalo para transportar droga, dinero y armas era usar pipas para transportar gasolina con compartimentos secretos dentro del mismo tanque de gasolina. Gonzalo comenzó a usar estas pipas aproximadamente en 2004. Llegó a tener 7 u 8 autotanques de gasolina con escondites donde se podía esconder de 1.5 toneladas de cocaína a 2, cada pipa. Los tanques también eran usados para transportar metanfetaminas, dinero y armas en cantidades correspondientes con el volumen de los compartimentos. Las pipas parecían iguales a los tanques de gasolina usados por Pemex, la industria de energía propiedad del gobierno de México. Los tanques transportaban gasolina real como una carga de fachada. Las pipas contaban con todo el papeleo oficial, dado por Pemex, para hacer parecer los cargamentos legítimos. La gasolina era realmente transportada de un lugar a otro junto con el cargamento que llevaba de contrabando. Las pipas se metían en bodegas clandestinas organizadas por Gonzalo y su gente. Gonzalo tenía un equipo especial responsable de abrir y cerrar los compartimentos secretos. Gonzalo trasladaba en avión a su equipo de un lugar a otro porque eran los únicos que sabían dónde estaban y cómo abrirlos. Los compartimentos necesitaban ser abiertos con soplete y debían soldarlos de nuevo. En consecuencia, el proceso para abrir y cerrar los compartimentos era muy peligroso cuando los tanques estaban cargados de gasolina. Una vez que los tanques eran cargados, droga, dinero o armas, eran enviados a su destino seguidos por un grupo de personas en 1 o 2 carros responsables de alertar de la presencia de oficiales del gobierno de México y militares en los tramos de ruta de los tanques. Las personas que iban en la cola pagaban a los oficiales corruptos del gobierno de México en cada estado o zona, para garantizar el paso seguro de las pipas hasta su destino. A los oficiales del gobierno se les pagaban mensualmente sobornos, así como pagos adicionales por cada viaje que los tanques hacían de un estado o zona. Estos sobornos mensuales y pagos al contado estaban en el rango entre $50,000 y $150,000. Una vez que los tanques llegaban a la ciudad de destino final, el mismo equipo responsable de haber cerrado el compartimento era llevado para abrirlo y sacar la carga. La carga es ocultada en bodegas o casas de seguridad mantenidas por Gonzalo hasta que es movida a su siguiente destino. Según Rey, Macho Prieto, nacido en Culiacán en 1971, llegó a ser gerente del cártel en Sonora. Durante la guerra contra el Golfo y los Zetas, y luego contra Arturo Beltrán Leyva, fue un hombre leal al Mayo. Comenzaron a distanciarse en diciembre de 2010 cuando Insunza asesinó a Paulo Osorio, un hombre muy cercano a otro narcotraficante llamado José Manuel Torres Félix, el Ondeado, consuegro del Mayo. Su hija Yameli estaba casada con Serafín, el hijo que el Mayo procreó con Leti. En 2012, cuando Vicentillo reveló su nombre, santo y seña al gobierno de Estados Unidos, ya había caído de la gracia del Mayo. Gaxiola afirmó que gracias a la colaboración de Vicentillo, en 2013 autoridades estadounidenses y mexicanas hicieron un operativo para capturarlo en Puerto Peñasco. Los gringos cruzaron la frontera en un operativo rápido, se supone que las fuerzas mexicanas ya estaban coordinadas, pero comenzó una balacera, explicó Gaxiola. Insunza murió en el enfrentamiento. Zenobio Flores Pacheco, a quien generalmente llamo simplemente Pacheco, también es conocido como Checo o Seis. Era el lugarteniente principal de Gonzalo en el equipo de transportación. Conocí a Pacheco aproximadamente en 2000 o 2001. Estoy enterado de que Pacheco comenzó como pistolero, chafe y mensajero general de Gonzalo. Con el tiempo, Pacheco comenzó a subir de nivel en la organización de Gonzalo y aproximadamente en 2006 se convirtió en jefe de la plaza de Mexicali, Baja California, de la organización de Gonzalo. En 2006 mi padre envió a Gonzalo a acondicionar y cuidar algunas locaciones e infraestructura en Mexicali para ser usadas para pasar droga de México a Estados Unidos. Gonzalo personalmente se hizo cargo de que las cosas comenzaran a funcionar e instaló a Pacheco para supervisar la operación. En general, Pacheco tenía el rol de supervisar la recepción de las pipas cargadas de droga de Culiacán a Mexicali. Después Pacheco supervisaba el cruce de la carga a Estados Unidos. Pacheco fue promovido y comenzó a ser el responsable de recibir el dinero y las armas que venían de Estados Unidos. Cuando Pacheco recibía el tanque con el cargamento en Mexicali, primero supervisaba al equipo que abriera el compartimento y removiera la droga. La droga era almacenada en casas de seguridad. Los cargamentos eran fraccionados en cantidades mucho más pequeñas que eran traficadas en la frontera para entrar a Estados Unidos. A pesar de que podía variar el suministro de cocaína disponible, algunas veces Pacheco tenía aproximadamente hasta 5 o 6 toneladas de cocaína en Mexicali en espera de ser trasladadas a Estados Unidos. Yo me enteré por mis conversaciones con Gonzalo y Pacheco de que las drogas eran transportadas a través de la frontera en coches con compartimentos que podían cargar aproximadamente entre 20 y 30 kilos a la vez. Adicionalmente a la red de coches con escondites, Gonzalo y Pacheco también tenían un buen número de semi-trailers con compartimentos que podían contener aproximadamente 100 kilos de cocaína. Las drogas eran llevadas a bodegas y casas de seguridad en California. Pacheco esperaba hasta que se acumularan 300 kilos en la bodega y luego él enviaba un mensaje para avisar que la droga estaba lista para ser recogida en California para ir a la siguiente ciudad de destino dentro de Estados Unidos. La transportación en Estados Unidos era generalmente manejada por una persona a quien conocí como Germán Olivares y, también por, Ulises. Tengo conocimiento de que largos cargamentos de droga regularmente son transportados de México, a través de California y luego a Chicago, usando la infraestructura combinada de Gonzalo, Pacheco, Germán y Ulises. El mismo sistema funciona a la inversa para traer de Estados Unidos armas y dinero. El dinero en efectivo proveniente de la venta de la droga es recolectado en todo Estados Unidos y después es dejado en bodegas y casas de seguridad en California. El dinero es pasado en efectivo a través de la frontera y es entregado a Gonzalo y Pacheco en Mexicali. El dinero es transferido en los mismos tanques de gasolina y transportado a Culiacán, donde es dejado en casas de seguridad y bodegas que pertenecen a mi padre, Chapo y otros miembros del cártel de Sinaloa. A pesar de que Gonzalo y Pacheco tenían línea de comunicación directa con mi padre y otros, yo a menudo servía como respaldo cuando la gente no podía localizar a mi padre o a personas que trabajaban para él. En este rol, yo seguido ordenaba a personas transportar dinero a las personas responsables de pagar sobornos a los funcionarios corruptos en la ruta de los tanques. Adicionalmente transmití mensajes de Gonzalo y Pacheco a mi padre y otros, para actualizarlos del estatus de los cargamentos en tránsito en los tanques y luego llevaba órdenes de regreso de mi padre con instrucciones de cómo fraccionar los cargamentos en distintas cantidades y otras instrucciones. Por ejemplo, recuerdo un cargamento de 6 toneladas de cocaína a inicios de 2009 que mi padre, Chapo y otros recibieron de sus fuentes de suministro de Colombia. En mayo de 2013, luego de que Vicentillo compartiera la identidad de Pacheco con el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de ese país boletinó por primera vez a Zenobio y otros jefes de plaza importantes que trabajaban para el cártel de Sinaloa, y los incluyeron en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC. En realidad, se trataba de socios del Mayo a quienes podía traicionar sin grandes costos para su padre, quien siempre tenía nuevos clientes. Otro de los colaboradores más importantes de Gonzalo en la operación de transporte era una persona que conocí como Karkovich. Creo que el nombre de Karkovich era Jorge, pero no sé su apellido. Gonzalo me presentó a Karkovich aproximadamente en 2004. Él supervisaba las operaciones de Gonzalo en Guadalajara y Ciudad de México. Además, era directamente responsable de supervisar el negocio aparentemente legítimo que da cobertura a la red de transporte de pipas. Especialmente Karkovich estaba a cargo de conseguir los permisos legítimos para transportar gasolina de un lugar a otro. Este proceso incluía obtener los permisos necesarios de Pemex, la empresa petrolera que pertenece al gobierno de México. Karkovich compraba los tanques en los cuales se hacían los compartimentos y compraba o rentaba las bodegas y las casas de seguridad que Gonzalo operaba en Guadalajara. Aproximadamente en 2007 y 2008, a nombre de mi padre y Chapo, Gonzalo comenzó a establecer una ruta de transporte de cocaína por tierra desde Costa Rica, a través de Guatemala, hasta México. Estoy enterado de que últimamente la meta de mi padre y Chapo es establecer una ruta terrestre desde Colombia hasta México, y la ruta de Costa Rica es parte de este proceso. Gonzalo puso a Karkovich a cargo de establecer la infraestructura en Costa Rica, incluyendo la compra o renta de bodegas o casas de seguridad, comprando semi-trailers en Centroamérica, y obteniendo todos los permisos necesarios de cargamentos legítimos fachada que serían usados para transportar las drogas. En un cierto punto, Gonzalo y Karkovich me informaron que la infraestructura ya estaba lista y que comenzaron a hacer exitosas pruebas de transporte de Costa Rica a México. Mi padre trabajaba con una fuente de suministro en Colombia para comprar media tonelada en Costa Rica y probar el nuevo sistema. Esta primera prueba fue decomisada por las autoridades de Costa Rica, pero fui enterado de que las siguientes cargas fueron exitosamente transportadas a través de este método. Gonzalo tenía a otro lugarteniente a quien conocí como Mongol y Cabezón, no sé su nombre real. Conocí a Mongol aproximadamente en 2004. Estaba a cargo de las operaciones de transporte de Gonzalo en Culiacán. Esencialmente tiene el mismo rol que Pacheco en Mexicali. Mongol supervisaba que los cargamentos de droga fueran metidos en los tanques en Culiacán y fueran enviados a la frontera, y a su vez supervisaba la recepción de dinero o armas transportadas en los mismos tanques de la frontera a Culiacán. Mongol era responsable de establecer y mantener las bodegas y casas de seguridad en Culiacán para almacenar las drogas y cargarlas en los tanques, al igual que el dinero y las armas mientras eran enviados a su destino final. Para garantizar la seguridad de las pipas cuando estaban cargadas de la droga, Mongol servía como intermediario entre la gente que dejaba la droga en Culiacán y la gente responsable de transportarla en los tanques a la frontera. Cuando mi padre y Chapo recibían la droga en Culiacán, Mongol era avisado. Mongol a su vez tenía contacto con una persona a quien conocí como Monito, y otros, y tenían el mismo rol, arreglar para Mongol los carros con los escondites en los que iba la cocaína u otras drogas. Mongol personalmente manejaba los carros, o de otro modo arreglaba que los carros fueran recogidos en las bodegas o casas de seguridad para ser cargadas en los autotanques. Una vez que estaban cargados, Mongol despachaba las pipas a Pacheco en la frontera. Antes de que cada tanque saliera, Mongol contactaba con Karkovich para adquirir todo lo necesario en documentación para que los tanques pudieran hacer el recorrido de Culiacán hasta su destino. Mongol también era responsable de asegurarse que todos los sobornos estuvieran alineados por la ruta donde los tanques iban a transitar. Los tanques eran recibidos por Pacheco en Mexicali, como previamente describí, y después regresaban cargados con dinero y armas para Mongol en Culiacán. Adicionalmente a su tarea en Culiacán, Mongol actuaba como el secretario de Gonzalo para todas sus operaciones. Mongol era el responsable de pagar la nómina de Gonzalo en las dos partes de su operación, transporte y pistoleros. La gente de Gonzalo era pagada regularmente por mes o quincenalmente. Generalmente el dinero usado para pagar a los trabajadores de Gonzalo venía de mi padre. Mi padre autorizaba el dinero usado para la nómina, era sacado de diversas casas de seguridad y entregado a Mongol. Mongol estaba también a cargo de distribuir las armas a la gente de Gonzalo donde quiera que se encontrase en México. Las armas generalmente eran transportadas masivamente a Culiacán y después distribuidas entre los grupos de sicarios donde las necesitaran. Yo tuve contacto con Mongol directa o indirectamente en muchas ocasiones para asegurarme de la correcta operación de las pipas. Por ejemplo, ordené a Monito llevar dinero a Mongol muchas veces para pagar los sobornos mientras los tanques se estaban moviendo, al igual que para hacer los pagos a los equipos de transporte y pistoleros de Gonzalo. Aproximadamente en 2008 mi padre y Chapo compraron una grande cosecha de marihuana en diferentes locaciones de México. Mi padre ordenó a Gonzalo establecer un sistema para cruzar esa droga a Estados Unidos a través de Sonoita, la cual está localizada en el estado de Sonora, al sur de Lukeville, Arizona. Mi padre dio a Gonzalo aproximadamente 3 millones de dólares para comprar la infraestructura necesaria para cruzar la droga. Adicionalmente a la típica infraestructura de bodegas, casas de seguridad, carros, camiones, etc., Gonzalo también adquiría rampas transportables para superar rápidamente las vallas de la frontera, y sofisticados equipos de comunicación y electrónicos para monitorear la presencia de agentes de la patrulla fronteriza y de la guardia aduanera del gobierno de Estados Unidos del otro lado de la frontera. Gonzalo puso a una persona al que llamaban Ruso a cargo de la operación de Sonoita. Yo no sé el nombre real de Ruso y yo nunca lo conocí en persona. Como sea, estoy enterado por mis conversaciones con Gonzalo, mi padre y otros, de que Ruso maneja las operaciones en Sonoita. Adicionalmente a estas responsabilidades en Sonoita, Ruso también tenía un equipo de 20 a 30 pistoleros bajo sus órdenes. El equipo de Ruso operaba bajo la dirección de Gonzalo y estaba disponible para pelear contra los enemigos del cártel de Sinaloa. La persona de Gonzalo encargada de los pistoleros era una persona a quien le decían Caimán Ochore. Yo no conozco el verdadero nombre de Caimán. A pesar de que es completamente posible que haya estado en encuentros con Caimán en múltiples ocasiones, no recuerdo haber sido presentado directamente con él. En mi conocimiento, Caimán no estaba involucrado en la red de infraestructura de transporte de Gonzalo, sino que estaba solo encargado de supervisar a los sicarios. Caimán era responsable de comprar o rentar oficinas o casas de seguridad para ser utilizadas como centros de operación de los pistoleros. Cuando la guerra con los Zetas y los Beltrán Leyva comenzó en 2008, la responsabilidad principal de Caimán era pelear contra los enemigos del cártel de Sinaloa. Gracias a la revelación de Vicentillo, el gobierno de Estados Unidos pudo ubicar al Ruso. Su nombre real es Jesús Alexander Sánchez Félix, y desde 2014 se abrió una causa criminal en su contra en la Corte del Distrito Sur de California, y se giró una orden de arresto hasta ahora vigente.